Las Mil y Una Hojas, con Julia Butet. Las Mil, mil y una hojas. Por ¿cómo supuesto, estás, Julia? Hola, Silvia. Julia, muy ¿cómo bien. Estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Bien, bien, por suerte, bien, bien, esperando. Bueno, bueno, bueno, hoy les voy a hablar... De un montón de gente. tal cual. Y que quisiera, así, muy brevemente, contarles por qué sucedió esto. A ver, dale. Porque también esto me parece importante para mostrar el interés por la lectura y esto que a mí me interesa tanto y me mueve tanto. A nosotros también, sí, a nosotros también, por eso te escuchamos siempre con tantísimas ganas, ¿sí? Y es de verdad, es absolutamente sincero esto que te decimos. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, el asunto es que el otro día... viendo así por internet, como uno tiene la fortuna de ver hoy en día, y cada vez con mayor sinceridad y buena, no sé cómo decirlo, para confiar en eso que uno ve por internet, veo una fundación que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero fíjense ustedes qué cosa más maravillosa, por lo menos para mí, una fundación a favor del escuerzo. El escuerzo, el sapo, el batracio. Ah, escuerzo, muy bien. Escuerzo. ¿A favor del escuerzo? Sí, sí, porque lo que sucede es que este pobre batracio está en periodo de extinción, y bueno, y como tantas otras especies que la buena conciencia de algunos humanos valora, sí. Entonces, bueno, hay una fundación que no sé cómo se llama realmente, bueno, pero que brega por esta cuestión. Entonces, a mí, cuando veo esto del esfuerzo, no sé por qué cosa de esta cuestión que uno tiene con la literatura, me acuerdo de Leopoldo Lugones y de un cuento suyo, de un libro que se llama Las Fuerzas Extrañas, que se llama El Esfuerzo. Entonces digo, bueno, voy a ver qué relación puedo encontrar entre esta intención fantástica de preservar esa especie de esta fundación y este cuento de Leopoldo Lugones. Y entonces me encuentro con un relato, con un cuento de Lugones que yo había leído hacía muchos años, sobre un escuerzo, que por supuesto no les voy a contar ahora cómo termina. Los cuentos son muy cortos, es bastante difícil hablar de un cuento porque son cortos los cuentos. Claro. Claro. Sin develar cuál es el desenlace, claro. El desenlace, sí, de ese cuento. Y bueno, y todo esto despertó en mí un recuerdo de mi infancia. Yo también estaba de chiquita por las pampas argentinas viendo los sapos y los escuerzos. Y que los escuerzos eran, siempre tenían esa cosa como maligna, ¿no? Que no había que enfrentarse a ellos. Y que eran mucho más lindos que los sapos. Porque la verdad es que son más lindos que los sapos. Son más grandes. Son más grandes, creo, sí, ¿no? Sí, más grandes. No sé si son más grandes. No son mucho, ya, más rápidamente grandes. Oscar va a googlear un escuerzo ahora. Tienen colores más vivos, son, qué sé yo, tienen una boca muy grande, qué sé yo cuánto. La piel es bastante más suavecita que la del sapo. Sí. Yo los amo a todos. ¿Los tocaste vos? Oh, ¿cómo no? Ay, no, sí, yo en mi infancia también tenía... Tienen nombres raros. Pero, ¿cómo no? En la zona de... Salta, la parte norte de... El NOA. Sí, de Santiago del Estero, Rococo. Rococo. No sé por qué. Sí. Ajá. Yo también tenía una cosa con los sapos en la infancia, sí. En realidad, no en las Pampas, pero acá nomás. En Escobar, donde mis padres tenían una quinta. Claro. Y salíamos, no podía decir a qué salíamos, con mi hermano y con mis primos, pero salíamos a hacer algo así como un pequeño vandalismo con estos animalillos. Con estos animales, claro. una cosa espantosa que justamente relata este cuento de Leopoldo Lugones. Me imaginé. Leopoldo Lugones, un modernista, un gran escritor realmente, con el cual yo francamente ideológicamente no tengo mucha amistad, digamos. No, sí. Bueno, porque él ha cambió rotundamente su posición ideológica, ¿no? Sí, a lo largo de su vida. Que no fueron tantísimos tampoco, porque se suicidó bastante joven. Uh-huh. Sí. De todos modos era un excelentísimo escritor. Sí, sí. Modernista de una corriente literaria también medio, qué sé yo, a esta altura del partido no le parece medio como tonto lo que postulaban, ¿no? A través de la belleza de la literatura mejorar el mundo, qué sé yo, una cosa medio idealista, claro. Y bueno, pero de todos modos es un fantástico escritor, Leopoldo Lugones, que después termina siendo fundamentalmente, y creo que por lo que más se lo recuerda, no es por su literatura fantástica ni modernista, sino por su literatura histórica, por la novela histórica que él hace, que por supuesto está muy teñida de su pensamiento. Desde luego. Bueno, resulta que... O sea, Julia... A ver, de este recorrido que anduviste por algunas redes, digamos, el cuento de Lugones a los recuerdos de tu infancia. Uh-huh. Este fue el recorrido. Ese es un recorrido. Con el escuerzo. Sí, creo que todos estos recorridos, no digo exactamente con uno de un esfuerzo, pero no. Son inevitables. Sí, obvio, sí, claro. Obvio. A mí me imagínate que estos recorridos subjetivos, Julia, son el ABC de mi vida directamente. Claro. Bueno. Bueno, el asunto es que entonces, a través de este cuento que yo recuerdo de Leopoldo Lugones, que se llama El Escuerzo, justamente, uh-huh. y que tiene toda esta tendencia a hacerlo, porque en el libro en el cual Leopoldo Lugones lo introduce, se llama Las Fuerzas Extrañas, porque Leopoldo Lugones es uno de los primeros, digamos, escritores de ciencia ficción interesantes de nuestra literatura, y que es muy interesante. Aparece el cuento este, que es muy cortito, que les recomiendo que lo lean, porque es muy, muy interesante. No puedo decir mucho porque revelar lo que no debo. Uh-huh. Está dentro de una antología de cuentos, Se llama Las Fuerzas Extrañas. Ah, Las Fuerzas Extrañas. Ajá. Exacto, de Leopoldo Lugones. Bien. Hay otro cuento en este libro que se llama, y ahora les voy a decir exactamente cómo se llama. Ay, acá no lo encuentro. Lo encontré el otro día, el que no encontraba, de las madres de la Plaza de Mayo. Ah, sí, me acuerdo. De Galeano. De Galeano, que les voy a contar que era en Madrid. Yo dije en Roma, no, era en Madrid. Ajá, bueno. Era en Europa y por eso a mí me parecía medio raro que tantas de estas madres estuvieran por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, les contaba que el otro encuentro el otro de Lugones. Uh-huh. que se llama Isur. Isur. Isur. Ajá. Isur está relatado por un narrador en tercera persona que aparentemente es bastante neutral en lo que quiere relatar. Y está relacionado con una... Por eso les digo que es fantástico este Lugones. Este personaje, que es el que nos relata todo el cuento este, nos dice que se ha enterado de que hay un circo, ajá, que ha entrado en bancarrota, un circo con la carpa, con los animales, sí, ¿no? Sí, sí. Que ha entrado en bancarrota y que está rematando todo lo que tiene el circo. Entonces, ajá, ese personaje se arrima ahí a este lugar. ¿Qué compra? ¿Qué compra? ¿Qué compra? Los animales. Un mono se compra. Un mono. Un mono que es un chimpancé. Sí. Bueno. Y aquí empieza toda esta cuestión que, aparte de ser de ciencia ficción, tiene mucha cosa de antropológica, ajá, metafísica. Ajá. Es muy interesante. Bueno, se compra este mono que se llama Isur. Ahí está el nombre, claro. Claro. Entonces él decide, el dueño que se acaba de comprar ese mono, decide que este animal ha perdido el habla. Ah, bueno. Hablaba. Ajá. Bueno, entonces, Isur hablaba. Claro. En algún momento los monos hablaban, los monos, ajá, que son nuestros antecesores, digamos. Sí, sí, sí. Hablaba Isur. Entonces, todo el empeño de este personaje... Ah, me imagino. Para que hablara. Hacer hablar a Isur. Es maravilloso. Realmente, francamente, lo recomiendo. Las Fuerzas Extrañas, Leopoldo Lugones. Es un delirio bello, completamente. Es ciencia ficción, sí. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Es maravilloso. Qué bárbaro, mira. Todo esto es Lugones. Lugones. Bueno, vos tenías Lugones. Otros. Y después tenía dos otros escritores, sí, que también con esta cuestión de los cuentos. Y qué sé yo, ajá, yo dije, ¿por qué siempre tenemos que hablar? Aunque yo me echo bastante, así como que tiro gente nueva. Sí. ¿Por qué tenemos que hablar de los consagrados solamente? Que claro, hay muchísimos consagrados. El caso de Lugones, que literariamente, vuelvo a insistir, es muy bueno. Sí, sí, y sí, otros claro, que uno no sabe por qué están consagrados. Sí, bueno, la sí, verdad. Sí, pasa, sí. Y entonces, tengo aquí dos autores. Uno se llama Patricio Rago y el otro se llama Juan Manuel Terré. Ajá. Que tengo la suerte de conocerlos personalmente, no en una relación de mucha confianza, pero que los conozco, y que me parecen muy buenos escritores, realmente. Patricio Rago, aparte de ser escritor, es el dueño de una librería a donde vende libros fundamentalmente usados, y que busca... En lugares se enteran que hay, es todo como todas las cosas, ¿no? Ajá. Hay un conocimiento del mercado y qué sé yo, que eso también me remite a este cubano de novela policial que yo amo tanto, que después se convierte, después de ser un detective privado, en un librero de usados y qué sé yo. Este es Patricio Rago. Y el otro, Juan Manuel Ferré, es un cameraman, fíjense ustedes, de televisión. Ferré con F de Fernando. Terré con T. Terré. Sí. Sí. Y bueno, y yo rescato en ellos, tienen una prosa lindísima, tienen muy lindas ideas. El libro este último de Patricio Rago, que ya he editado otros, un par más o tres, no sé cuántos son, este último se llama Ejemplares Únicos, y lo que cuenta son relatos, porque Patricio Rago tiene una librería de usados, sí. en Villa Crespo. Y es un tipo muy loco, que ha hecho muchísimas cosas en su vida, desde ser jugador de básquet hasta entrenador de hockey, obrero de la construcción y librero. y escritor. Tiene para escribir un montón de cosas con todo lo que le pasó. Tal cual. Claro, y entonces tiene unos relatos interesantísimos, todos relacionados con su librería y con personajes que entran a su librería buscando X. A ver, Julia, si te parece bien, dejamos este tema porque viene para largo. Pues no, está bueno para darle tiempo. Me llama mucho la atención esta gente que tiene mucha vida encima y cómo la vuelca a la escritura, digamos, a hacer una obra. Eso me parece bueno y dejarlo para el viernes que viene. ¿Te parece? Argentinos estos, sí, ¿no? Sí. Argentinos. Sí. Argentinos. Vos sabés que, claro, pasa bastante con los escritores jóvenes o no consagrados, como decías vos, que han tenido, he leído algunos, han tenido unas vidas tan. Sí. Que con pocos años, ¿eh? Con pocos años. Y claro, y tienen ese material, ahí tienen un bagaje para volcar. Claro. Impresionante. Bueno, Julio, interesantísimo, che. Muy interesante. Seguimos con realmente. Este tema, por supuesto, el viernes que viene. Sigamos el viernes. Sí. Te esperamos, ¿eh? El viernes que viene. Un beso grande. Un beso grande para vos. Gracias. Chao.